Aires Montañeses, por Antonio Pozo, acompañado de la guitarra de Manuel López, interpretado por la Sociedad Anónima Fonográfica de Madrid. Una... Y el trébol, ay, mujer, el trébol, y la misa no le va.